Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Y para aquellos que estén y aquellas que estén fuera de el área metropolitana, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, buenas tardes. Y también en sintonía con nuestras amigas y amigos de Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Y la web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. Y la web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. La orquesta de Duke Ellington les da la bienvenida. Y en Torelló, 103.5, Radio Arc. Radio Arc en Torelló, la web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Saludos a las amigas de Torelló, allí como el programa es en la noche, pues noctámbulas y noctámbulos de Torelló, buena nit. Programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y tenemos un teléfono 93-317-7366. Tenemos un par de invitados, por lo tanto de aquí a nada estaremos conversando con ellos. Noctámbulos, buena tarde. See what you have done. Make me love you. Oh, now your game I've come. You made me love you. Oh, now your game I've come. Back at all. tema titulado Sissy Rider. Selección musical de este tema, yo normalmente digo al inicio del programa, selección musical y a la presentación, Antonio Narváez, pero esta selección de ahora la hizo uno de los dos invitados que tenemos esta tarde aquí, que ya ha estado, si no me equivoco. Marco, buena tarde. Buenas. No te oigo. Antonio, ¿ahora? Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Qué escuchábamos? Estaban escuchando Sissy Rider, que grabó la Big Mama Monster, y donde participamos yo y mi tocayo Marco. ¿Y quién es el tocayo Marco? El Marco Lozada. Preséntalo, Marco, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, ¿cómo está? Entonces está... A ver, Marco... Oye, ya me estoy liando, hay dos Marcos, ¿no? Sí, pero bueno, no, momento, pero no. Uno es Marco y tú eres Marco o Marcos. No, él es Marco y yo incomparable. Ah, vale, perfecto, está clarísimo. Amigas, si lo han entendido, me pueden enviar un mail al nosolojazz@gmail.com y a ver si logran adivinar quién es la voz de quién. Uno es Marco el insuperable y el otro el incontrolable. Habías estado aquí, ¿no, Marco? Sí, ya había venido con mi colega Jarrico. Exacto. Exacto. Bueno, como este programa, Marco y yo normalmente, y el incomparable no lo sabe, yo comienzo el programa los días lunes con intérpretes femeninas. Entonces le dije al otro Marco que propusiera él música. Por eso que la selección, por lo menos, del inicio del programa corre a cargo de él, ¿no? ¿Qué te pareció el tema de la Didi Bridgewater? Bien, ¿no? Me pareció de maravilla, pero voy a hacer un apunte, porque el tema es de Monse Big Mama. ¿Y qué decía ella? Ah, claro, la Didi tiene razón. La Didi Bridgewater será el siguiente. Será el siguiente, claro, ya está. Como, es que yo también tenía aquí un CD de la Didi, claro. Mama, I'm sorry. Bueno, entonces volvamos a... No creo que se haya ofendido, ¿no? No. Entonces, ustedes, ustedes dos participan en ese disco. Sí, efectivamente, participamos los dos, lo grabamos en la SAE, en la Escuela de Sonido, y bueno, con toda la Big Band, y bueno, gracias a la Big Mama, que quiso participar con nosotros. ¿En qué Escuela de Sonido? Yo sé que se llama SAE, pero no te sabría decir las siglas enteras. Me fue en un estudio, perfecto. Así, ¿no fue en un estudio de grabación o qué? ¿Sí? Sí, fue un estudio de grabación, pero es Escuela de Sonido, tiene su propio estudio de grabación. Ahora entiendo, que da poco. Y tenemos aquí que nos digan, ya que estás hablando, insuperable, ¿tú qué tocas? Yo soy el batería, incomparable. ¡Wow! Y tienes la otra parte, la sección técnica. Tengo aquí a mi lado al contrabajista insuperable, que es el señor Marco. Ahora resulta que los dos son insuperables. No, no, él es insuperable y yo incomparable. No te líes, Antonio, no te líes. Pues es que entre la Didi Bridgewater y la Big Mama, el insuperable y el incomparable. Sí, ya está, ya nos hemos mezclado. Bueno, entonces tenemos la sección rítmica de la Big Mama. De la Big Mama, más bien de que de la Big Mama, de la Original Jazz Orquesta del Taller de Musics. Vamos hilando fino ahora. ¿Y qué tal? ¿Siguen tocando con la orquesta del Taller de Música, ¿no? Sí. Marco. De hecho, tenemos un bolo con la Monse. Tenemos un concierto que es el día 26 de julio. Exactamente, a las 20:30 de la noche. Perdón, 26 de junio, con N de Navarra. Con N de Navarra. También está confundido. Entonces, seguimos tocando diferentes proyectos donde está involucrada la Ojo. Y uno de estos es lo de la Monse. Ya, porque la Ojo ha colaborado con un montón de gente, ¿no? ¿En cuáles has tocado tú? Yo con los Chichos, la Ojo con los... ¿Con los Chichos? No, ha sido Ojo la, con... La Ojo con los Chichos, Marco, por favor. A ver, ha sido en orden. La Ojo con los Rumberos, donde estabas tú y yo no estaba. Ya. La Ojo con Achille Funk. Ah, sale, con la Ojo con... Con Mickey Puch. Con Mickey Puch. ¿Con la Mala también? ¿O ya? Con la Mala, pero no estábamos. No estábamos. Y después con otro, el cantante aquel que era de los... Fue de las primeras colaboraciones, pero es igual, da lo mismo. Bueno, pero ahora nos vamos a centrar en el inicio del programa, ¿no? Siguiente sugerencia musical, Marco Incomparable. Vale, pues he traído un disco. Oye, no queda mal. Esto es un Marco Incomparable. Totalmente. Aquí, esta radio no puede ser de otra manera. Es un Marco Incomparable, está clarísimo. Bueno, Marco. Pues te traído, Antonio, un disco de Didi Bridgewater, que es un tributo ahora a Silver. Ajá. Bueno, la Didi Bridgewater tiene dos tributos que tengo aquí. Yeah. Uno. Está dedicado a Laura Silver, el otro es a la Billie Holiday. Y te he traído aquí un tema de Laura Silver cantado por ella que se llama Soulville. Soulville, sí. Adelante. Noctambulas, buena tarde. I wanna groove to a jazz sound. Please come and take me right on down to a soul food joint. I'm so hungry, want some ribs and some good old collard greens. Want some cornbread and lots of rice and beans. No need to go. You can just point. Where are all those groovy brown-skin cats? I want to know who. Where are all those great big wide-brim hats? I want to take a look around in that part of town. Show me where I can place a number bet. Buy some smoke and I'll be real happy. Yeah, I wanna go really get down right in that sofa part of town. Are you bad? Yeah. Ahora sí que era la Didi, sí. Marco Insuperable. Hola. Entonces, ¿qué escuchamos, Marco, el otro Marco? Porque si no, si le sigo diciendo incomparable, se lo va a creer y, claro, y será espantoso. Sí, imagínate que a un italiano le vayan diciendo incomparable todo el tiempo. No se lo digas otra vez que se lo cree. Y después sí, ya lo tengo que aguantar yo, no tú. Yo ya estoy convencido de eso. Bueno, vale. ¿Cómo se llamaba el tema, Marco? Soulville. Soulville, sí. Exacto, Soulville. Un tema que tocamos ya con el Marco, por eso se me ha ocurrido ponerlo. A ver, ¿dónde lo toca? Claro, tocamos con un cuarteto que estamos intentando echar para adelante, con la cantante Safi Wells. Ajá. Y Geray Hernández, el cual nombre se llama ABOR, que estas siglas sí que me las sé, que significa Anti-Beatbox Organic Radio. Un poquito largo, pero bueno. Anti-Beatbox Organic Radio. ABOR. No está mal, pero... Pero no has hecho muy buena cara. No, cuando has dicho ABOR... Estoy de acuerdo con Antonio. Está demasiado cerca de ABORT. De ABORT. Aburro. No, de aborto. Está demasiado cerca de ABORT. Le podemos cambiar las B's por M's, que sea AMOR. Hay que cambiar otro amor, nombre también. Bueno, pues cambiamos el nombre. Eso quedaría mejor, amor. ¿A que sí? Amor. Que haya amor, por favor, en el mundo. Eso, mejor. Bueno, entonces ustedes tienen ese cuarteto, ¿no? Sí. Y ya están, digamos, está... Sí, estamos en un está poco está funcionando, van por ahí tocando. ¿Se les puede escuchar en alguna parte o no? Bueno, sí, se puede escuchar en SoundCloud. Ya. Sí, así poniendo la sigla solamente ABOR en el SoundCloud de Safi Wells, por ejemplo. En el YouTube también está. Y en el YouTube también tenemos también un hay pequeño vídeo con un tema de los Beatles, que un poco yaseado. Esa quieren que les colabora Paul McCartney, ¿no? Aquella es. Lo que pasa es que lo disfrazamos y entonces fuimos capaces de no pagar derechos de autor. Vale. Le pusieron ahí Marco Boy y cierta que no es Marco Boy, que es Paul McCartney. Efectivamente, sí, le metimos unos periódicos por dentro para hacerlo así un poco más ancho y ya está. Bueno, eso es ABOR. Sigamos con Didi antes de pasar al disco que los ha traído aquí. Es otro homenaje, ¿no? A Didi Bridgewater. Sí. Tú dijiste que habían dos discos. Sí. Este primer homenaje era Ahora Silver. Exactamente. Y ahora tienes otro tema que es un homenaje a Billie Holiday. A Billie Holiday. Vale, pues búscalo o si lo tienes programado, me dices el título del tema y preséntalo y le das al play. All of Me. Yeah. Una versión que me gusta bastante. Al Marco lo has dado bien. Ahora se puede ponerlo aquí. Sí, ya. Y nada, cuando quieras lo... Cuando tú quieras. reckon I'll go on without you. Well, you took the part that once was my heart. Oh, baby, I think all of me. El tema era All of Me en este álbum que nos ha traído Marco Boy, que es un homenaje a Billie Holiday. Billie Holiday, ¿no? Bueno, damos por iniciado el programa después de su selección de instrumentistas o vocalistas femeninas, Marco Losada, el batería. Que originalmente era el insuperable, pero Marco Losada. Sí, porque si no, liamos a la gente demasiado. Sí, pobrecitos. ¿No? Sí, al final sí, no van sí, a saber quién es el bueno. Siempre comienzo el programa con intérpretes femeninas, siempre. Muy bien, eso me gusta, hombre. Sí, ¿no? El género femenino, yo creo que de siempre que hay que cuidarlo. Evidentemente. Además que son, bueno, cantantes no, porque cantantes son, digamos, mayoría las cantantes de jazz en comparación a los hombres, ¿no? Pero instrumentistas, digamos, que tengan, que hayan grabado discos y que estén ahí en las marquesinas, son menos. A pesar de que en el taller de Musics, de ahí y del SMUC, han salido un montón de mujeres últimamente, ¿no? Y buenísimas, ¿eh? Sí, están en ello. Parece que está cambiando el asunto de la masculinidad en el jazz, ¿no? Está cambiando, que sí. Ahora pues es que no hace falta que ser hombre, ¿no? Para tocar bien un instrumento. Exactamente. Entonces ahora sí, las nuevas generaciones salen equiparadas. Ya. Yeah. Bueno, Marco Boy de un lado, bajista. Marco Losada de otro, que es batería. Han venido acompañados. Claro, la gente esto no lo sabe, ustedes tampoco. Vinieron con Enrico. Se ríe. Vinieron con Enrico, que algo ya habíamos hablado, ¿no, Marco? Sí, de Enrico. Sí, sí. Inclusive habíamos tocado algún tema de Enrico aquí, habíamos, ¿no? Tocado, sí. Habíamos tocado. Es decir, que no es un estreno mundial, pero casi. Casi. Y Enrico, ¿qué Enrico es este? Explícame, esto Marco sabe, Boy. Lo sabe bien el Marco Losada. Sí, Losada, explícame. ¿Qué es lo que es esto de Enrico? Esto es una pequeña historia que, bueno, es nuestro nombre de grupo, del trío, de batalla, y llegamos a él, no sabemos bien cómo, pero bueno, sí sabemos bien cómo. Llegamos a él por Enrico Raba, ¿no? ¿Era? Sí. Y teníamos pensado, pues así de coña, pues hacer unas camisetas que pusieran Rico y un ABBA. Y un ABBA, un ABBA dibujada. Entonces, pues, sería buena. Nuestro símbolo de grupo. Yeah. Pero lo de la camiseta con el ABBA todavía no la hemos sacado, por si acaso alguien se sentía ofendido. Y nada, yeah. Nos quedamos solamente con Enrico. Qué bueno, ¿eh? Enrico. De ahí salió el nombre. Es una buena historia, oye. No, está bien, porque por lo menos mejor que la que me contó. Cada uno se inventa una, cada vez que nos pregunta. Claro, porque la otra vez se lo pregunté y ya no me acuerdo qué me dijo y al final la conclusión es que no lo sabía. Me avergonzaba de contarlo. Pero ahora lo de Lava me ha gustado. Y esto es un proyecto personal de ustedes, ¿no? Sí. No será un dúo, porque bajo y batería no llegan muy lejos. En realidad es un trío. Como... Ah, vale. Pues ya lo pone ahí en el disco, hombre. A ver, sí, lo pone. No, ah, no, no lo pone. No, dice Marco Boy, Marco Lozada, Leo Torres. Sí. Bueno, oye, perdón. Pero si cuenta, ya sabes que ya, es un trío. Ya te quería echar arena encima. Y Leo toca la trompeta. Sí, Leonardo Torres, trompetista, canario. Uh-huh. También titulado del taller de Musics, yeah. Igual que Marco Boy. Uh-huh. Y bueno, y yo también participante del taller de Musics, estudiante también por allí. Ya. Yeah. Y... Este proyecto, Enrico, sale entonces de el haberse conocido en el taller, haber compartido historias y... Sí, sale un poco también así como una pequeña tontería, como unos ensayos que vamos a hacer un bolo, pues venga, vamos a hacer un bolo, nos juntamos los tres y ahí empezó todo, sin querer. Después de un bolo, pues ya... De hecho, el primer nombre que teníamos era Barnouche. Digo, Barnouche, no, Albornoz. No estaba mal ese nombre, Albornoz. Pero al final, no sé, a mí me gustaba. Fueron ellos los que quisieron quitarlo porque decían que no era serio. Pero no. Bueno, un Albornoz es una cosa muy seria. Serísimo. ¿No? Lo es, bajo todo punto de vista. Bueno, entonces, ¿cuándo se formó este trío Marco Boy? Yo creo que ha sido en el 2000, ahora estamos en 2014, ¿no? 14, sí. 2009, 2010, algo así. Ah, bueno, ya lleva tiempo, entonces no es una cosa que se haya formado hace un par de meses. Este. En realidad, o sea, todo empezó porque nos conocimos también en La Ojo. Sí. Nos conocimos en La Ojo y aprovechamos. Y en Lozada éramos sección rítmica de un trío de Gypsy Swing. Ajá. Entonces, bueno, él venía con sus escobillas, iba con el contrabajo y faltaba un solista, también para barrer un poco para casa, vino el Leo. Uh-huh. Así que bueno, nos distanciamos y nos quedamos nosotros. Nos quedaba un bolo para hacer, intentamos hacerlo los tres y la verdad que nos salió mal. Arreglamos los temas más tradicionales que tocábamos ya con esta gente. Por eso ahí aparece Louis George Brown, aparece... A Night in Tunisia. Exactamente. Basing Street Blues. O sea, bueno, empezamos ahí a... Se coló uno aquí, el Leopoldo, que no lo conocía. A tratarlos y Estratos tampoco. El Leopoldo no lo conocía yo. Bueno, es que estos temas son una novedad, un nuevo estilo que está creando ahora Marco Boy. Gracias a que, bueno, que va a acabar ahora la carrera, pues que va a presentar su proyecto final de carrera, pues estos dos temas son parte de su proyecto final como experimentación, vale, de sonoridades. Como el tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? El Sweet George Brown. Ese va a estar dentro de la presentación. ¿No? Hemos aprovechado la idea que teníamos con el Marco de tratar el tema de una forma rítmica diferente y para aprovechar un poco lo que teníamos en la nevera. Uh-huh. Hemos escrito otro arreglo utilizando esta base y lo tocaremos el viernes 13. Con la Original Jazz Orchestra. Con la Original Jazz Orchestra. ¿A dónde? En la Nau a las 10 de la noche. ¿Y eso es un concierto abierto al público? Sí. Vale, la Nau, ¿qué dirección? ¿La sabes? Dirección... Si no, la buscas después. Sí. Luego la cuelgo en el Facebook de Antonio. No, y mientras escuchamos el tema, tú buscas la Nau ahí en Internet... Entonces, pues claro, para invitar a la gente a que venga, ¿no? No lo había pensado. No os lo perdáis. Exacto. Entonces, Marco Boy con trabajo, Marco Lozada a la batería, Leo Torres a la trompeta, el álbum es Enrico, y el tema, un clásico, Sweet Georgia Brown. Sweet George Brown, un tema original de Pinker, Casey and Bernie, interpretado por este trío, que responde al nombre de Enrico, y que son Marco Lozada a la batería, Marco Boy al contrabajo, que los tenemos presentes aquí en el estudio, y Leo Torres a la trompeta, que no sé por qué razón no pudo venir, pero es igual, no me cuenten historias. No cabía, exacto. Bueno, resulta que tenemos a Jacqueline, que nos escucha desde el sur de Alemania, a través de nuestra página web, www.contrabanda.org, y está conectada con el estudio ahora a través del mail, ¿no? Gmail tiene un chat interno, no solo jazz@gmail.com. Entonces se ve que estaba escuchando lo de cuando ustedes comentaban lo de los chinchos. Con Safi Wells, que habían acompañado. Entonces ella dice, sí, Safi Wells cantó con ellas en YouTube. Dice, me gustó. Sí, lo escuchó y no, les escuchó a ustedes hablar de Safi Wells. Y mira, ya fue a YouTube a escuchar el tema. Me dice, me gustó. Bien, Jacqueline, saludos desde aquí el estudio. Un saludo, Jacqueline. Gracias por escucharnos. Desde el sur de Alemania. Enrico. Nadie responde, claro, aquí en el estudio no hay alguien que se llama Enrico. Los dos que hay son Marco. Marco es el nombre del trío. Bueno, y cinco años de carrera. ¿Y en qué momento está el trío ahora? Digamos, en cuanto a bolos, tienen un disco nuevo. Me imagino que este disco sirve para ir abriendo puertas, ¿no? Sí, en realidad tuvimos la idea de hacer el disco también como hacer un poco unas instantáneas de lo que trabajamos hasta ahora, porque ya cuando grabamos el disco estaba cambiando un poco de dirección, estábamos aportando composiciones propias, y entonces, bueno, realmente ya no tocamos esto. Tocamos una parte de esto, pero bueno, ya estamos trabajando en cosas nuevas. Claro, como todo grupo que claro, se valore de tal, ¿no, Marco? Sí, sí, hombre, sí. Claro. A ver, no hay que ser tan radical como nuestro Marco incomparable. Él ya quiere romper con el pasado. Él solo quiere pensar en el futuro. Claro. Hay que pensar en presente también. Sin mirar atrás. Vale. Bueno, se puede decir que... Dime, perdona, Marco, perdona. Gracias. Pues se puede decir que los temas que caen en el disco, hay alguno que, bueno, por ejemplo, Sweet Georgia Brown, ya no, por ejemplo, ahora no lo estamos tocando con el trío, pero en cambio sí se está tocando con una big band, que para eso ya es un gran cambio de dirección, claro, ¿no? Supuesto, de pasar de 3 a 18 músicos, pues cambia el asunto. Además debe sonar aquello con la ojo fabuloso. Eso, ¿no? Atronador, una apisonadora. Pregunta, ¿cómo es parte de tu... final de carrera, habrás hecho algún arreglo especial, ¿no? He hecho, sí, he vestido un poco esta versión. Yeah. Y nada, escribiendo por toda la Big Band, manteniendo la base rítmica esta, y entonces escribiendo una intro, escribiendo la melodía para que la puedan tocar sin tenerla que improvisar, ya que tienen que tocar más personas juntas. Yeah. Sí, la verdad es que fue todo un reto el tema del arreglo, porque... intentar darle el mismo tipo de rollo al tema con 18 personas tocando al mismo tiempo, era muy difícil conseguir la rítmica, el camine, pero al final se ha conseguido. Y bueno, yo estoy orgulloso por parte suya, ¿no? De que haya hecho el arreglo y en el fondo me quiero un poquito. Sí, pero eso muy en el fondo, Marco. Oye, ¿y el groove que tiene es más o menos el mismo de...? Es el mismo del disco Enrico. Yeah. Pero claro, pasado una big band, la verdad es que es un poco complicado hacerlo encajar, porque es un groove un poco cruzado. Siempre se omite el número, el uno del compás. Yeah. Entonces ahí la gente se nos lía, pero sí... ¿Quién va a dirigir la orquesta? No tú, porque estarás tocando el... David. Sí, la dirigirá David Pastor. Ya. Que también es mi director. Además. Tu director, sí. ¿Iba a tocar, David? No. No. No. A ver, déjenle un solo a David. Ya veremos, según cómo se porte el día. Exacto. David Pastor, trompetista valenciano, curtido en mil batallas. Y otras mil o dos mil. Y otras mil y las que le faltan. Fuá. Las que le faltan. Por trabajo no se queda, ¿eh? No. David debe ser uno de los músicos más solicitados del momento, posiblemente, ¿no? Puede ser. Yo creo que es el autónomo más empleado de España. Ya, es un fantástico trompetista. Sí, sí. Fantástico. Aparte de ser una estupenda persona. Eso hay que reconocerlo. Yo no sé como director si será, tendrá mano dura. Buah, me imagino que con este señor tendrá que tenerla, porque si no. Señale la espalda, Marco. No, que no sé. El látigo, o con una caña. No quiero que lo vea todo el mundo. Solo lo has visto tú, Marco. Bueno, intimidades no, por favor. Ah, bueno. No. Eso lo dejamos para otra conversación. Enrico. Bueno, y Enrico va paseando su nombre por ahí por bares, locales o festivales de jazz o algo así. Ahora mismo estamos un poco paraditos con el tema del trío, porque bueno, entre la orquesta y exacto, el cuarteto, claro, que también estamos arrancando, pues hemos, bueno, y esperando que llegara el disco, que nos no nos ha llegado hasta la semana pasada. Sí, porque el disco acaba de salir ahora mismo, la semana pasada salió. Ya. Lo pueden comprar si quieren también en el taller de Musics, por ejemplo. Ajá, está bien. Dentro de la colección del taller de Musics. Está dentro de la colección del taller. Sí. Ah, sí, claro, aquí lo veo. Aquí lo veo, sí. Sí. Taller de Musics. Vale, entonces pueden acercarse al taller. Sí, se pueden acercar allí. Al taller, tanto a Can Fabra como a Requesens, como a Magnajemen en la calle Sendra. Exacto. Y pueden conseguir el disco ahí por un módico precio. De 8 euros. 8 euros. Habíamos dicho 10, ah, ¿no? Perdón, 10, habíamos 10. Dicho 10 euros. Bueno, 10 euros. 9. Y un ticket para tomarse un cortado en el Jazzy. Y ahora ¿no? Sal... Ya está. Ahora también saldrá en el Spotify, en todas estas cosas. ¿Se puede decir Spotify aquí, sí? Sí, vale, por supuesto. Vale. Por supuesto, por supuesto. No tenemos que pagar, ¿no? Por no, Spotify, no. Vale. Estará no. Poli, ¿no? No. Está el helicóptero arriba, si lo escuchas. Como toda esta semana. Como nada, toda esta semana si, que hemos si nos localiza de, el disco. De, y entonces aún encima nos hacen publicidad. Eso. Pues este trío al final, como te comentaba, ahora vamos a empezar a moverlo otra vez con el tema del disco. Intentar volver a coger el camino para seguir evolucionando lo que ya está hecho. Como bien decía Marco Goy. Material nuevo. Lo mismo. Sí, tenemos un par de temas nuevos más, ya bueno, hay que seguir componiendo otros 5 o 6 temillas y después volver, bueno, pues meternos otra vez al estudio para ya claro. Dar la dirección o la exacto. Guinda. Exacto, y al grabar otro disco, ¿no? Sí, esa es la intención. No es fácil y no es barato, ¿no, Marco? Porque creo que esto, tú lo sabes bien porque has estado detrás de la producción, si no me equivoco, ¿eh? Sí, ayudado por el Marco también. A ver, no es fácil, hay que encontrar un sitio justo, un sitio correcto que nos podamos permitir, porque la grabación la hemos financiado nosotros. Ya. Yeah. Y encontrar a alguien con buenas manos para que lo pueda editar, mezclar, y por eso nos ha ayudado el Kiko Caballero, no yeah. sé si lo conoces. Que es parte integrante del grupo porque bueno, nos ha ayudado más que otra a buscar un poco nuestro sonido en estudio porque yeah. acostumbrado a tocar en concierto con amplificaciones y tal, es cambia claro, la cosa. Claro, claro, claro. Y la verdad que estamos contentos de su trabajo. Sí, uh-huh. Sí. Gracias, Kiko, desde Contrabanda FM. Te damos las gracias públicamente. Y también, yo también le agradezco, ¿no? Porque de haber sufrido con ustedes tres allí, ¿no? sobre todo conmigo. Contigo, especialmente. Sí, porque es que no paro quieto, entonces siempre me tenía que estar cortando los micros. Pero bueno, aparte de eso. Pues bien, ha hecho un gran trabajo. Yo ya había escuchado algunos temas del disco. Inclusive, lo comentábamos al inicio, ¿no, Marco? Que algunos de estos temas ya han sonado aquí. Sí. Y verdaderamente es un disco que me gusta. Y esta mezcla que hay de temas, digamos, de estándar, pero con una vuelta de tuerca, porque los arreglos, ¿quién los hace o son compartidos? Bueno, a ver, vamos a decir que Marco Boy es como el que nos obliga, o el que obliga a hacer los arreglos, el que tira la piedra, y después nosotros vamos y la recogemos y se la volvemos a lanzar a él. Vale, entonces vale, así bueno. Vamos arreglando un poco entre todos. Ah, fantástico. Casi todos son compartidos. El mismo es Luis Giorgia, el patrón de bajo es mío, pero el patrón de batería es suyo. Y ya. También el Leo tiene que tocar encima de eso la trompeta de forma peculiar, no puede tocar sin pensar a lo que hemos hecho ahí de ya, atrás ya, suyo. Ya, ya. El Publicity también lo hemos, bueno, sí, lo hemos movido un poco, bueno, un poco arreglado. Bueno, pero está bien, eso es parte del proceso creativo. Para, sí, para eso es el jazz, ¿no? Sí, se puede decir que este disco no ha salido del local de ensayo. Ha salido de los bares. De los bares, sí, sí. Borracho. No, no. Salió un disco borracho. No se equivoquéis, no somos unos borrachos. No, diciendo el disco. Ah, el disco sí que es un borracho. No, si salió del bar, pues un disco borracho. Quiero decir, bueno, puntualizar que salió del bar porque salió de hacer concierto tras concierto, tras concierto, tras concierto. Hemos tocado, ¿eh? Entonces, perdón, ensayar no. Retiro lo de borracho y digo, salió agotado. Agotado. Vale. Perdónenme los borrachos, no quería compararlos con este disco. Y Stratos. Claro, no todos son estándar. Hay un par de temas propios de Marco Boy. Y Stratos. ¿Qué Stratos? Bueno, Stratos es una pequeña dedicatoria a un cantante italiano de origen griega, que es Demetrio Stratos. Uh-huh. Entonces, bueno, este tema lleva este título por el mismo motivo que el disco lleva el nombre Enrico. O sea, en realidad es que le pongo, pues no sé, mira esto. Es como ver a alguien pintado en la pared y decir, vale, pues le voy a poner ese nombre. Bueno, se puede decir que lo hizo sin querer, pero al final le pega el nombre. Tiene bastante relación con el cantante, por, bueno, temas de sonoridad. Es un poco Dimitri Stratos. Dimitri, ¿no? Demetrio Stratos. Lo está transformando, claro, en ruso. Bueno, de griego lo pasaba a ruso. Bueno, escuchemos entonces Stratos y a ver si me evoca algo de griego, ¿vale? Stratos, el trío formado por Marco Lozada a la batería, Marco Boy al contrabajo, Leo Torres a la trompeta, de este álbum que recién acaba de salir, Enrico. Y el tema se titula Stratos. Thank you. tema original de Marco Boy, presente aquí en el estudio, el bajista en este trío, y también nos acompaña Marco Lozada, batería, y el ausente Leo Torres a la trompeta. Tema original de Marco Boy, Stratos. Bueno, ya contamos, ¿no? Acerca de Stratos, de Dimitri, no sé qué, ¿verdad? Sí, sí, la inspiración. Dimitri, no, Dimitrio. A Dimitrio. Demite. Demetrio. Demite. ¿No? Pero a ver, ¿cómo era, Marco? Demite. Dimite, Demetrio, el que dimitió fue el rey. Dimitri, el rey. Abdiki. Abdiki Stratos. Abdiki Stratos. Bueno, dejamos la broma ya. Sí, porque el disco, Enrico, pues... No es una broma. Estoy contigo, no es una broma. Es un trabajo muy serio, de gente que llevan ya 5 años trabajando y que se han dado su trabajo arreglando los temas de una manera bastante original, debo decir. Sí, sí, bastante, bastante original. Bueno, intentando poner un poco de nuestra parte a los estándares que están más tocados que lo que sea. Ya, pero eso, lo bueno de los estándares es que son temas tan bien escritos. Nada, que la es mayor muy difícil parte hacer ellos. Un arreglo bueno de un estándar tan tocado y tan bueno. Bueno, pero si es un tema que está bien escrito, ¿no? Musicalmente hablando, debe ser mucho más fácil que un tema descabelladamente loco y no tan bueno. Más fácil. Acércate. A veces es más fácil escribir el arreglo de un tema ya conocido. Y además es que... Pero no... aparte que ya se conoce, entonces ya... Pero es que, no sé, corríjanme, pero es que estos estándares, si se han a lo largo de todos estos años constituido en estándares, es porque primero son temas buenos y están bien escritos, porque... Estos estándares, pues comenzaron, muchos de ellos comenzaron siendo temas en una obra de Broadway, después pasaron a Hollywood y después lo cantaba alguien, no sé, en los años 40, con arreglos muy de los 40. Y si tú le vas siguiendo la progresión al tema, sí, se puede decir que han cambiado los 60, estilos de los 70, música, pero la canción ha sido la misma. Eso quiere decir que es bueno, sí, es verdad, porque vale y, para todo. Claro, y yo. Pienso yo, es decir, sin evidentemente tener las nociones musicales que tienen ustedes, que un tema que está bien escrito, todo bien resuelto, debe ser más fácil arreglarlo. Bueno, sí. Tonterías mías. Fechas, habíamos quedado en fechas. Comenzamos contigo, Marco Lozada. Bueno, pues a ver, con Enrico tenemos una pequeña, bueno, una pequeña fiesta privada en Bremen, pero que no, esto no lo van a poder ver. No estáis invitados. Vamos. En Bremen, en Alemania. En Bremen, en Alemania. No, broma. En breve. Vale, en breve, en breve con B de burro. Entendí en Bremen, dije, esos hombres ya están volando alto, ¿no? ¿No? En breve, ¿qué día, Marco? Pues el día 14 de junio, exactamente. Ah, queda poco. Pero bueno, después, aparte de esto... ¿Y dónde? ¿Dónde? Perdona, ¿dónde? Esto, como es una fiesta privada, nos han prohibido decir el lugar. Tienes razones privadas. Porque... No, perdón. Aparte es de alto standing y creo que... Nos llevaron vendados ahí. No, está bien. No, bueno, a ver, ya fuera de bromas, a ver, con Abbor, por ejemplo, tenemos un concierto el día 8... en una bodega de Poblenou. Es la calle en Poblenou, no sé, ahora la verdad que no. Tu barrio, es tu barrio, Yo soy de Poblesec. Ah, tú eres de Poblesec, sí. El otro lado, sí. Y él también. Siempre es confundo. Casi igual. No, pero siempre, ¿sabes? Cuando lo digo así sin pensar, tengo que pensarlo. ¿Cuál es Poblenou? ¿Cuál es Poblesec? Vale, entonces, jueves, una fiesta privada. Domingo en Poblenou, a las 13. En la Rambla de Poblenou. En la Rambla de Poblenou. Eso pero es tipo hora de vermut, ¿no? Hora de vermut. Así, como tiene que ser, hombre. Fantástico. Para que el domingo no moleste a los vecinos. Exacto. ¿Qué más tenemos de...? Pues mira, después estaremos 19, 20 y 21 de junio en La Pedrera con el ensemble del Taller de Músics. Ajá. Con David Pastor, Gabriela Margán, Eva Fernández, Llorenç Barceló, Marco Boy, yo mismo a la batería. Rosada. Y alguna cosilla más hay por ahí. Que viene a ser el 26 de junio, como había dicho antes, con la Big Mama, En Cataluña. Bueno, pero no momento, es muy, no, pero es fácil. Sabadell, ¿no? Es fácil. Entran a la página web de Big Mama Montse y ahí está toda la información. O la del taller de música. Y Marco Boy, lo tuyo era en la Nau. ¿Qué día y a qué hora? Y la, la dirección la tiene Marco Lozada. A ver. Viernes 13 a las 10 de la noche en Calle Álava número 30, Barcelona. La Nau. Sí. La Nau. La parada de metro Bogatell. Siempre por el Poblenou, ¿no? ¿Es Poblenou o eso? ¿Es Marina? Bueno, sí, claro. Parada de metro Bogatell. Está a 5 minutos de la parada de metro Bogatell. Vale, vale. Y esa será, digamos, la consagración tuya ya, de definitiva, ¿no? Sí. ¿No? La primavera. Sí, después de esto ya no volverá a salir de casa. Claro, ya se dormirán los laureles. Ya está, ya de cuando, ya, acabe, cuando acabe el proyecto, deja la música. Acabo el proyecto, dejo la música. Ya me he hecho otra cosa nueva. He acabado la carrera, ahora me voy a dedicar a la geología. Exacto. Ah, no, que ya eres geólogo, ¿no, Marco? Sí. Es verdad. ¿Eres geólogo? Soy geólogo. Es casi doctor, aunque no lo parezca. Voy por la segunda, ya estoy licenciado en otra cosa. Pero no me gustó, ganaba poco dinero, entonces como decidí de enriquecerme, me dediqué a la música. Ah, no. Pero creo que me he confundido. El chiste este ha sido bueno, ¿eh? No te conocía esa faceta tuya, tan bromista. El sentido del humor, exacto. Sí, he decidido enriquecerme y dedicarme a la música. Un buen chiste, sí, señor. Sí, pero no es muy habitual que lo hagan, ¿eh? No, pero bueno. Que lo digan. Ya te lo encontrarás por ahí fuera. Bueno, señores, Marco, les agradezco muchísimo que hayan venido y que hayan compartido estos minutos. Nosotros te agradecemos a ti que nos hayas traído. Conmigo y con nuestras amigas. Jacqueline sigue ahí escuchándonos desde Alemania. Bueno, y gracias a Antonio, porque además participó él también en el disco. Sí, que es toco verdad. Yo en el disco. Nos hemos olvidado del señor Antonio Narváez Dupi, que hizo una gran reseña del Dupi. Disco. Dupi, soy Dupi. Que sale en la portada del... En el libretillo interior. En el libreto interior hay una bonita reseña del disco, señor Antonio Narváez. Obligado, ¿Qué podría leernos? El Marco Boy me obligó, ¿eh? Sí, sí. Pero... ¿Que la podría leer? ¿Podría leernos? Sí. Vale, la leo y después inmediatamente le dejo con el último tema que vamos a presentar esta tarde, Body and Soul, sí. Que es un arreglo de el señor Marco Boy. Arreglo es mío, sí, porque volví a escribir los acordes, eran muy bonitos, y decidí a ver qué pasa si los cambios, si la gente se queja, si lo quieren tocar, si lo quieren escuchar. Y al final, no sé, creo que han funcionado porque no ponían tan mala cara al momento de tocarlo. Y realmente lo que intenté hacer es transformarlo en una canción un poco más actual, no digo moderna porque no sería correcto. Y nada, estoy contento de haberlo hecho, pero como decía antes, lo he tocado ya mucho, entonces me gustaría ya hacer otras cosas en compañía de mi amigo del bigote Marco Lozada. Y él es el amigo de la barba, ¿no? Marco. Sí, Marco, sí, el amigo de las barbas. ¿Y pero hay más barbudos en el grupo o no? No. No. Había Leo. Bueno, el Leo Torres, que también es otro bigotes. Ah, otro bigote. Eran dos bigotes y una barba. Bueno, entonces, eso, otra vez, muchísimas gracias por venir, por la música, seguirá sonando, Antonio, obviamente. Y pues hasta la próxima. Intentaré ir a lo de la consagración de la primavera tuyo, ¿vale? Concierto final. No os la perdáis. Ese concierto es abierto, así cualquiera persona puede ir, ¿verdad? Sí, sí. Vale. De hecho, espero que venga gente. Y es gratuito. Sí, sí, es gratuito. Recordar, la Nau, locales de ensayo en Calle Álava número 30, perfecto, a las 10 de la noche. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, voy a leer esto que escribí para el disco e inmediatamente vamos a tocar después Body and Soul. Marco, gracias, Marco. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Hombre, por favor, un placer. Suponiendo que tengan el disco en las manos, porque lo comprarán pronto, ¿no? Lo comprarán pronto, lo encontrarán en el taller de Musics, o si vienen... Es posible que lo te lo voy a preguntar a Marco. En el concierto este... Sí, me puedo traer alguno, sí. Exacto. Entonces, sí, todos los conciertos que vayamos intentaremos llevar el disco también para moverlo así, exacto, mano a mano, sin intermediarios, que se llama. O nos pueden escribir. Ah, eso interesa. Pero un segundo. ¿Dónde les pueden escribir? ¿Hay una página web? En nuestro Facebook, Marco Boy o Marco Lozada. Y ya. También tenemos la página de Rico, pero está un poco olvidada. Y yo ya prometo que... Hay que actualizarla. Sí, la actualizaré. Las páginas que nos actualizan terminan siendo spam. Claro. ¿No? Es que la gente entra una vez, les gusta, vuelven a entrar otra vez y se ven que no se ha... Se dan cuenta que no se ha actualizado, ya no entran claro, más. Claro, sí, ¿no? Se fue. Bueno, señores, eso. Vamos a suponer que ya han comprado el disco, lo tienen en la mano y comienzo. Tienen en sus manos un nuevo disco y se disponen a escucharlo. Seguramente les ha intrigado el título del mismo, Enrico. No se dejen confundir, el título es uno de los muchos misterios que encierra el nuevo trabajo discográfico de esta singular formación. De Galicia a la batería, Marco Lozada. Un italiano, para ser más preciso, un sardo, Marco Boy al contrabajo y Leo Torres, originario de las Islas Canarias, a la trompeta. Los tres tienen un nexo en común, el Taller de Músics de Barcelona. Escuela de música donde se conocieron en el 2010. Comenzaron a tocar juntos en la original jazz orquesta del Taller de Músics. Ojo. En el seno de la orquesta es donde se comienza a gestar el trío y la música que les lleva a editar este disco. El formato del trío es algo atípico. No hay piano o guitarra que sirva como base armónica. De esta forma consiguen una sonoridad muy personal que les ha permitido encontrar una identidad propia, al tiempo que buscan un sonido que sea lo más acústico y natural posible. Esto les abre nuevas dimensiones para arreglar temas clásicos del repertorio jazzístico en clave más moderna, al tiempo que incluyen algunas composiciones propias. Les invito a escuchar a Enrico e intentar desvelar los misterios que propone el trío con los nuevos arreglos de estos conocidos estándares de jazz. Y yo les invito a escuchar este gran clásico Body and Soul, arreglado por Marco Boy, contrabajista del trío. Body and Soul. El trío que lo forman Marco Lozada a la batería, Marco Boy al contrabajo, Leo Torres a la trompeta. El álbum Enrico. Acaba de salir este disco, me decían los chicos que estuvieron aquí, que es la semana pasada se los entregaron. Bien, al inicio del programa, Marco Boy, el contrabajista, propuso como temas de intérpretes femeninas, vocalistas, en este caso, a Big Mama Monse y posteriormente a Teddy Bridgewater, con un tema de un disco homenaje a Horace Silver y después un disco homenaje a Billie Holiday. Curiosamente, yo no sabía qué música iba a traer él. Yo traje un disco de Teddy Bridgewater que lleva por título Dear Ella y es un homenaje a Ella Fitzgerald. Entonces les voy a hacer escuchar un tema de este álbum, que es un tema clásico, era un tema clásico en el repertorio de Ella, y así, mira, queda, digamos, una feliz coincidencia entre el disco homenaje a Horace Silver, el disco homenaje a Billie Holiday y este a Ella Fitzgerald. En el disco, Didi está acompañada por varias formaciones. Hay un dúo, un duet, hay tríos, hay un combo, hay una big band, hay una orquesta. Y les voy a hacer escuchar, les decía, ¿no?, un tema que era clásico en el repertorio de Ella. Y estará acompañada por la Big Band. El tema, A Ticket, A Tasket, Didi Bridgewater. To my mommy on the way I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She went trucking on down the avenue without a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around when she spied it on the ground. She took it in my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I would die. If that girl, it don't return it, I don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. So do we. No. Was it red? No. Was it blue? No. Just a little yellow basket. A little yellow basket. La señora Didi Bridgewater, A Tisket, A Basket, de su álbum Dear Ella, homenaje a la señora Ella Fitzgerald. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Ya hemos cruzado, sí, llevamos 20 minutos ya pasado del Ecuador del programa. Se nos pasó rapidísimo el tiempo hablando con Marco Boy y Marco Lozada. Buena charla, buen disco y buenas propuestas las que tienen ellos dos, más el otro componente del trío, Leo Torres a la trompeta. Otro disco que les quiero presentar ahora es, de este disco no había sonado nada todavía, es como una especie de presentación. No es un disco que haya salido hace poco, porque se grabó en directo en la sala Jamboree de Barcelona los días 17 y 18 de diciembre del 2010 y Plow Records lo editó el año 2011. El trío, un trío de casa, de esos músicos bregados en un montón de batallas, acompañando a un montón de músicos que pasan por aquí, y también el caso de Gerardo Nieto, el pianista, pues también liderando sus propios proyectos. Gerard Nieto al piano, Ignacio González al contrabajo, Esteve Pi a la batería. Y tienen a un invitado especialísimo, el saxo tenor Scott Hamilton, un señor norteamericano que ya lleva sus años en el negocio, es un gran saxofonista y un hombre que le encanta venir a tocar a Barcelona. Es un hombre siempre dispuesto a compartir escenario con otros músicos, inclusive con gente mucho más joven que él, como fue el caso de la señorita Motis. Y aquí lo tenemos entonces con este trío, y el álbum lo titularon simplemente Live in Barcelona. Andrea Motis, se me había ido el nombre, Andrea Motis. Andrea tocando la trompeta, cantando, ocasionalmente tocaba el alto, y Scott Hamilton al saxo tenor. Pero no es este disco, es otro, estoy hablando de un concierto que dio, y les digo esto porque, no sé, es una muestra de esa predisposición tan buena, tan positiva que tiene el señor Scott Hamilton al tocar. Cuando viene sin su sección rítmica, sin grupo, y él está contentísimo de tocar con su grupo de aquí, que normalmente la sección rítmica lo componen estos tres músicos: Gerard Nieto al piano, Ignacio González al contrabajo, Esteve Pi a la batería. Estos dos también ya son la sección rítmica de otra serie de músicos que pasan por aquí, como Champion Fulton, que ya la han acompañado ya unas cuantas veces en el Jamboree, un par como mínimo. Y bien, de este disco vamos a escuchar en primer lugar un tema de Frank Lesser, que es un clásico, Slow Boat to China. Scott Hamilton en Barcelona. Thank you. Aplausos para esta grabación en directo en la sala Jamboree de Barcelona, los días 17 y 18 de diciembre del año 2010. Slow Boat to China, del álbum Scott Hamilton en Barcelona. Scott Hamilton, su saxo tenor, Gerard Nieto al piano, Ignacio González al contrabajo, Esteve Pi a la batería. Noctámbulas, buena tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 y los miércoles de madrugada de 1 a 3. De 1 a 3 de la madrugada. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Amigas y amigos de Granada, un cordialísimo saludo desde Barcelona. Y en Torelló. Esto es aquí en Cataluña. Torelló, 103.5. Radio Arc. Radio Arc. La web, www.arrc.cat. Radio Arc, Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. 21 horas, 2 horas de música. Buenas noches, amigas y amigos de Torelló. Continuamos con otro tema de este disco, Scott Hamilton in Barcelona. Si antes fue un tema así, medio tiempo rápido, ahora tenemos una balada de Stanley Stein y Donald Kahn. Un precioso tema. Beautiful Friendship, Scott Hamilton in Barcelona. Beautiful Friendship, el señor Scott Hamilton en Barcelona. Grabado en directo el año 2010 en la Sala Jamboree, en la Plaza Real de Barcelona. Y hablando de la Sala Jamboree, hoy lunes, como es habitual, cada lunes, la Jam Session, liderada por Aurelio Santos, de What the Fuck Jam Session. Y este año Aurelio celebra el 13º año de las What the Fuck Jam Sessions en el Jamboree. Y lo hará con una espectacular Jam Session vocal. Así que acérquense a partir de las 20 horas y podrán disfrutar con esta extraordinaria y seguramente buenísima Jam Session. Mañana, martes 3 de junio. Ah, claro, en ningún momento les he dicho que hoy es el primer lunes de junio, lunes 2 de junio de este año 2014. Mañana 3 de junio, una sesión de tango fabulosa, dirigida por el bandoneonista Marcelo Mercadante y su quinteto porteño con la voz de Ana Rossi. El miércoles, Sun Ra. No se confundan con Sanra, Sun Ra. Y el jueves, el primer concierto de un festival que regresa a la Sala Jamboree, tal cual como se realizó el pasado año 2013 y que fue todo un éxito. El Festival Ron Varadero del Bolero. Esta es la segunda edición. La primera fue la del año pasado y tuvo tanto éxito que han decidido repetir. Y comienza jueves 5, viernes 6 de junio con Juana Bacallao, y que es una leyenda del bolero cubano, en dos días que estará en la Sala Jamboree. Jueves 5 de junio, viernes 6 de junio, como siempre, dos pases, uno a las 20 y otro a las 22. Y el sábado continúa el segundo festival Rombarador del Bolero, dos conciertos como es habitual a las 20 y a las 22 horas con Tomate Trío y Cebolla, trío que canta a ese grandísimo ícono del bolero y del son cubano que fue Bola de Nieve. Tomate Trío y Cebolla canta Bola de Nieve el sábado 7 de junio a las 20 y a las 22 horas. Y ese mismo sábado, pero a las 0 horas, es decir, a medianoche, The Slingshots, un grupo que aquí dicen Deep Funk and Soul, pero no en el Jamboree, sino en la sala de al lado, en los Tarantos. Y para terminar esta semana, el domingo 8 de junio, en la sala Jamboree, Ludmila Mercerón, cantando boleros, ya les digo, como parte de este segundo festival Ron Varadero del Bolero. Cualquier cosa, pueden entrar en internet directamente, ponen Jamboree con dos E, Jamboree Barcelona, y ahí les saldrá la programación completa. Seguimos con este disco del señor Scott Hamilton, del señor Scott Hamilton. Y vamos a escuchar ahora a continuación otro tema de Rodgers y Hart, You Are Too Beautiful. Scott Hamilton en Barcelona. Mm-hmm.

programa que se repite miércoles de 1 a 3 de la madrugada, ahora sí en horario noctámbulo, noctámbulas y noctámbulos y noctámbuls. Buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Granada 107.1, Granada, Andalucía, Radio Almaina. Y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas, los sábados a partir de las 3 de la madrugada, Radio Almaina. Y en Torelló, 103.5, Radio ARC. La web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. No solo jazz, @gmail.com. Bien, nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar allí. Saludos a Jacqueline, que nos escuchaba desde Alemania. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Bien, hasta la próxima oportunidad. Más jazz, blues, rhythm and blues, soul. Hasta cuando ustedes quieran. Depende de ustedes. Adiós.